Bueno, en esto de ir retomando lenta y progresivamente los contactos del desconcierto, lo tengo por allí dando vueltas a Diego Genú. Diego, ¿estás por ahí? Sí, Quique, buen día, muy contento de escucharte. Ay, te escucho bastante bien, por ser que todavía no he aprendido a usar el híbrido. Bueno, a ver, yo creo que hay algunos temas que... Bueno, que se caen de Maduro. Maduro también es un tema, ¿eh? Pero estos temas más locales se caen de Maduro. Mucha opinión sobre el tema del acuerdo con el fondo, que se cerró, bueno, hace horas, porque el Senado votó a favor. Pero parecería ser que era todo una especie de gran empantanamiento y de negociaciones. La cosa no fluyó medianamente natural. Inclusive escuché a algunos integrantes de este gobierno ser muy duros con el tema del acuerdo y decir, por ejemplo, que si se firmaba el acuerdo, se impedía en el futuro cualquier acción contra el FMI por irresponsabilidad en el otorgamiento de su crédito a un país empobrecido como este, ante el Tribunal de La Haya. Y por otra parte, seguramente se estaría escondiendo alguna negociación para que zafe Macri. Digo, yo escuché esto de alguien muy cercano al gobierno, o sea que la cosa no estaba tan clara al interior del gobierno. Contame. Y es un tema crucial y al mismo tiempo difícil, dice, porque expresa muy claramente las diferencias que hay en el Frente de Todos. Ajá. El Frente de Todos, ya lo hablamos alguna vez, es una familia ensamblada. Sí. Y tiene muchísimas contradicciones. Sí. Yo creo que lo del fondo lo deja muy claro, porque el fondo está sentado a la mesa de las decisiones desde que lo trajo Macri en el 2018 y se va a quedar por lo menos por 5, 6, 7, 8 años más, ¿no? Eso es. Va a estar sentado, nos guste o no, nos va a orientar las cuentas, va a estar tomando decisiones, va a determinar la vida de las mayorías, aunque la mayoría después castiguen al gobierno de turno, podemos decir. Claro, claro. Pero en realidad... mucho de lo que se va a hacer a partir de ahora tiene que ver con el programa del fondo, y ahí hay una discusión enorme, porque al lado del presidente dicen una cosa y al lado de la vicepresidenta dicen algo totalmente distinto. Sí. Si quieres, los dos pueden llegar a tener algo de razón. Ajá. Ahora, mi mirada es que obviamente Macri tomó un préstamo demencial. Sí. De 57.000 millones de dólares, de los cuales se entregaron finalmente 44.000 millones de dólares. Ajá. Y eso excedía en un 1.200% lo que le correspondía a un país como la Argentina, ¿no? Y allí Diego tiene responsabilidad también quien otorga el crédito. Sin duda, y acá hay un fondo que a mi criterio se lavó la cara en tiempo récord, ¿no? A Christine Lagarde, la titular del fondo y la presidenta del Banco Central Europeo, sí. Aquella de la cual Macri nos decía que nos teníamos que enamorar, él quería que la Argentina se enamore de Christine Lagarde, bueno, dio ese préstamo, insisto con esto, demencial, irresponsable, irregular, además porque no cumplía con muchos de los criterios que el propio fondo fija para créditos de ese tipo que se consideran de acceso excepcional, por lo menos tres de los cuatro criterios que fija el propio fondo no se cumplieron los objetivos del programa, eso dicho ahora por el propio fondo hace unos meses con una evaluación que hizo hace poco tiempo el propio fondo, es decir, que todo salió mal, salió todo mal. Todo mal. Sí. Porque se entregó de manera irregular y no se cumplieron los objetivos del crédito. Ahora bien, se fue a dar una Cristalina Georgieva, que es una búlgara, que tiene buena relación con el Papa Francisco, que se preocupó por los inmigrantes, y el fondo se lavó la cara en cuestión de segundos. Ajá. Rápidamente había un nuevo fondo, según decía el presidente. Sí. Bueno, ahora vamos a ver si hay un nuevo fondo o es el mismo fondo de siempre. Ajá. Por eso digo... al lado del presidente, ¿qué te dicen? Bueno, no nos piden reformas estructurales, no va a haber ajustes. Bueno, una serie de cuestiones que habrá que verlas en la práctica. Habrá que verlas, sí. El presidente cree que con el crecimiento con la recuperación que hay, algunos lo llaman rebote, otros dicen recuperación, pues ya estamos por encima de los niveles de la pandemia. Sí. Bueno, con el crecimiento vamos a andar bien y no va a hacer falta un ajuste mayor. Otros te dicen, no, bueno, vas a tener que reducir el déficit, pero además no vas a tener que subir las tarifas, algo que ya vamos a empezar a sentir en poco tiempo. Claro, claro. Vas a soltar el dólar, lo cual eso implica que los precios también pueden aumentar, pueden tener un impacto. Entonces, digo, el acuerdo con el fondo, en el mejor de los casos, y es reconocido por los propios que defienden el acuerdo, te va a traer más inflación este año, por lo menos en los próximos meses. Está bien. Y te va a traer menos crecimiento. Ahora, o sea que, Diego, no hay un buen acuerdo. La oposición, ¿por qué acompaña esto? ¿Cuál es la conveniencia de la oposición para acompañar este acuerdo que, de acuerdo a lo que vos me estás contando, los verdaderos dueños están en el FMI, no están acá? Simplemente por ahí escuchás al presidente haciendo una especie de baladronada, diciendo, no voy a firmar algo que perjudique al pueblo argentino. Bueno, siempre va a perjudicar al pueblo argentino, pero la oposición, ¿por qué acompaña? Bueno, yo creo que hay varias razones. Una, te diría que el establishment es el que acompaña, el círculo rojo, los factores de poder. Ajá. Y la oposición, no sé si decirte que trabaja para ellos, pero habla por ellos muchas veces. Eso es. Habla por ellos, representa los intereses de esos sectores de poder permanente. Sí. Entonces sería muy extraño que esta oposición, que se opuso en su momento al impuesto a la riqueza, por ejemplo, ahora diga, no quiero la curva con el fondo, que es lo que está reclamando todo el Estado. Claro, claro. Sería raro, porque trabajan representando sus intereses de manera muy clara, muy transparente, en términos generales, más allá de alguna, claro, alguna excepción. Estamos hablando de la oposición de juntos, ¿no? Por supuesto. Sí, Y por otro lado, bueno, es un acuerdo que no tiene el ajuste que ellos quisieran, porque ellos quisieran que fuera un ajuste mayor, claro, ellos quisieran que esas reformas estructurales que el gobierno festeja que no van a venir, la reforma previsional, la reforma laboral, ellos quisieran que el fondo hubiera logrado ese acuerdo también con el gobierno, ¿no? Hubieran querido esa reforma laboral, hubieran querido esa reforma previsional, es decir, no cumple con todos los objetivos de la oposición, pero sí lo pone al gobierno en caja, lo pone en un sendero de ajuste. Eso no solo del déficit fiscal, sino que se acaba la emisión. Es brutal el ajuste en la emisión, el gobierno se financia con la emisión, la maquinita que tanto, habla. Sí. Bueno, ahí vas a tener que hacer un ajuste muy fuerte, pasa de 3,7% a 1% de la emisión en un año. Y eso es un sendero que le conviene a la oposición, porque es como que el gobierno actual empieza a hacer el trabajo suyo. Eso es. Entonces, hay razones para apoyarlo y fundamentalmente, vuelvo a lo que decías al comienzo, también le daba la cara a Macri. Claro. Esa deuda demencial que tomó Macri, que compromete a la Argentina por varias generaciones, que fue un préstamo irregular, etcétera, que no quedó nada, como dice el propio gobierno. Bueno, toda esa responsabilidad de Macri se está licuando en los hechos. Eso podrá es. Haber alguna causa judicial, podrá haber alguna demanda. Sí, sí, sí. Pero el Estado asume, el Estado que hoy está en manos del Frente de Todos, asume la deuda de Macri, no la impugna, no la cuestiona, la paga religiosamente y se compromete a un programa que va a implicar sacrificios de cara a lo que viene. Para Macri es un negocio redondo, fenomenal. Redondo, claro. Sí, sí, sí. Ahora, disfrazate de mago y contame cómo sigue esto. ¿Qué nos va a pasar? Y bueno, por eso, ahí están los pronósticos contradictorios, ¿no? Si vos hablas con Martín Guzmán, si hablas con Matías Pulfa, con el propio presidente, se dicen, bueno, ahora, en todo el peor escenario, logramos renegociar esta deuda, es un poco de aire, no es mucho. Sí. En 4 o 5 años vas a tener que pagar 20.000 millones de dólares por año de deuda, se te juntan las dos deudas, la del fondo y la que renegoció Guzmán primero. Claro. O sea, todo es pasear para adentro de un poquito, ¿no? El despejar para siempre el horizonte, ¿no? Sí. Pero hablando del corto plazo, yo creo que hay que ver si con el crecimiento del que habla el gobierno alcanza. Tenés la inflación, que bueno, ya lo estamos viendo, está desbordada por completo. y el acuerdo con el fondo, insisto con esto, implica más inflación, lógicamente, naturalmente, claro, inevitablemente. Hay que ver cómo impacta esto en la vida de las mayorías que están bien golpeadas. Bueno, sabemos las cifras de pobreza que tenemos, sabremos las cifras de desigualdad que tenemos. ¿Y cómo eso, la paciencia social, hasta cuándo aguanta, no? Eso. Va a determinar la crisis política. Cuando la seguridad ya basta, el frente de todo quizás está crujiendo, imagínate lo que puede llegar a pasar cuando la sociedad ya basta. Ahora, eso que vos decís de la paciencia de la gente, ya eso tendría que haber explotado hace tiempo, con la mitad de la gente bajo la pobreza, con hambre en un país supuestamente peronista. Ya eso tendría que haber estallado y no estalló. Sin duda. Y esa es la gran incógnita, ¿no? Porque para los que todavía tenemos fresco lo que fue el 2001, sí, y seguimos todavía conmocionados tantos años después por lo que representó el 2001, claro, muchas veces resulta inexplicable esa paciencia social. Ahora, es cierto que en el 2001 no había la fenomenal red de contención social que hay hoy en la Argentina. Sí, claro. Es una red de contención social que no alcanza, que mantiene a la gente en el umbral de la sobrevida, ¿no? No está bien la mayor parte de la población, si no, no tendría 40% de la pobreza. Pero sí hay ingresos, hay transferencia de ingresos que van detrás de la inflación, pero que están todo el tiempo tratando de apagar ese volcán, ¿no? Está bien. Esa posibilidad de que todo vuelve por los agricultores, una transferencia muy importante, que recibe millones de argentinos, y es un operativo de reducción de daño comparado con otros países de América Latina. Es muy grande lo que se hace en Argentina. Comparado con la inflación, con el que va al supermercado y ve que no le alcanza, cada vez le alcanza. Claro. Es muy poco. Sí. Bueno, Diego, se ve que a vos también te está pegando el tema de la baja de salarios, porque te estuve escuchando todo el tiempo medio para el culo, haciendo un esfuerzo, así que comprá un teléfono nuevo, pedilo, no sé, hace algo. Voy a ver si consigo un canje, Quique. Te mando abrazo grande, Diego. Abrazo grande. Chau, cuídate. Bueno, lo escuchaste a Diego Genú. ¿A dónde lo escuchaste? Y aquí, en El Desconcierto.